Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hoy se espera que las calles se llenen de mujeres y hombres comprometidas por la igualdad real. Ni un paso en revés, ni un paso atrás es el lema escogido este año por las entidades feministas para llevar a cabo en Elche esa manifestación del 8M que partirá esta tarde desde la Plaza de la Paradora. A lo largo del programa estamos escuchando a muchas protagonistas que son un referente en la defensa de nuestros derechos y libertades y en acabar con las discriminaciones que todavía sufrimos por el mero hecho de ser mujeres. Elena Simón es una de ellas, es experta en igualdad, autora de la guía Amor solo del bueno y durante muchos años está llevando la pedagogía de la igualdad a los centros educativos y sociales. Muy buenos días, Elena. Muy buenos días y gracias por pensar en mí. Bueno, en un día como el de hoy, ¿hay que pensar en las mujeres, Elena? Hay que pensar en las mujeres porque es el Día Internacional de las Mujeres. Y además tiene un carácter internacionalista desde su fundación a principios del siglo XX. Y además porque cuando nos miramos como mujeres en el espejo de otras que no son iguales a nosotras porque tienen mayores dificultades o enormes dificultades para vivir en otros países, en otras clases sociales, en otros entornos, con otras edades, etcétera, nos damos cuenta de que las asignaturas pendientes todavía son muchas, equiparables a los logros que gracias al feminismo hemos obtenido en los últimos años, en los últimos y penúltimos, ¿eh? O sea que no en los últimos 5 años, sino ya desde desde el siglo XX sí. Hemos ido obteniendo gracias a los logros del feminismo. Sí, pero sí. Claro, hay logros y hay dificultades, claro. Y hay obstáculos. La verdad es que si miramos, si echamos la vista atrás, vemos que sí, se ha avanzado mucho porque se han suprimido las leyes discriminatorias, pero aún queda mucho camino por recorrer. Hay muchas desigualdades a las que debemos combatir. Pero hay un hecho también en este 2023 que hay leyes que no sé si van a empañar este 8 de marzo, pero hay leyes del gobierno aprobadas, una de ellas se va a reformar, de la ley solo sí, y la otra de la ley trans. ¿Qué opinión le merece estas dos leyes, la ley del solo es sí? La opinión tiene que ser informada, no podemos lanzar, que es lo que normalmente los medios de comunicación en general invitan a las personas a lanzarle una cosa y está usted de acuerdo o está usted en desacuerdo. En primer lugar, la ley que le llamamos del solo sí es sí, pero es una ley que contiene 60 páginas interesantísimas, muy importantes para las mujeres españolas y que nadie mira ni lee y todo, solo se pone el foco en la polémica, es una ley feminista y es muy buena, excepto en lo que están destacando los medios en su aplicación. Bueno, pues si se tiene que reformar, se reformará como toda ley y es muy interesante. La ley trans no es una ley feminista, es una ley para evitar, digamos, sufrimientos a personas que quieren transitar de un género a otro. Bueno, incluso quieren anular la denominación o la palabra sexo. La quieren eliminar, en la ley está claro. Hay que leerse las dos leyes para poder opinar. Y además, yo personalmente, si me tuviera que definir como feminista, me definiría como feminista dialógica y por lo tanto encaminada a tener acuerdos con otras mujeres. Dialógica histórica, que viene de la sororidad, que es la solidaridad entre mujeres. Y no la rivalidad, y no la competencia negativa, etcétera, etcétera. Entonces yo estoy en esa línea. Y todo lo que sea llamamiento, como hicieron las mujeres feministas al principio del siglo XX, que se decantaron por la paz cuando era la Primera Guerra Mundial estaba ahí, pero también la paz cotidiana Yo también podría decir que soy feminista pacifista y por lo tanto no quiero entrar, es una decisión política en mi caso, en ninguna polémica que tire por fuera, por tierra, lo que otras mujeres hacen en favor de todas, no de dos, ni de cuatro, ni de ocho. Porque todos los logros del feminismo hasta ahora nos han beneficiado a todas. Un ejemplo muy sencillo. Cuando se reivindicó el acceso de las mujeres a la educación, primero a la educación primaria y secundaria, y que en España costó un montón, y luego a la educación superior. ¿Eso era un beneficio para la hija de la señora que lo había reivindicado? ¿O nos ha servido a todas y ya no tenemos que pelear por entrar en ningún nivel de estudios, sino que los tenemos ya como un derecho de los que Amelia Valcárcel diría que es apropiado, porque nos lo hemos apropiado? Ese derecho lo vemos difícilmente reversible. Qué importante, qué importante. O miramos a Irán, o miramos a los países donde a las niñas se les ponen dificultades para ir siquiera a la escuela primaria, vemos que no es un tema totalmente acabado para el feminismo internacionalista. Qué importante el mensaje que acaba de decir, que no hay ni derecha ni izquierda, que la mujer, su trabajo es precisamente realizarlo desde la unidad. Desde esa unidad se pueden conseguir los logros que hemos conseguido, porque la historia así nos lo muestra, pero aún quedan muchos. Lo acabas de decir, hay países donde a las niñas se las envenenan por ir a la escuela y a las mujeres se las matan simplemente por mostrar el pelo suelto por la calle. Por eso, en España, en Elche, ¿qué queda? ¿Qué queda por hacer, Elena? Bueno, ¿qué queda por hacer? Vamos a hacer un pequeño repaso. Hay cosas que quedan por hacer totalmente y otras que están a medias, que se paran, que a veces nos da la impresión de ir para atrás, pero para atrás no vamos. Por ejemplo, lo que pasará este 8 de marzo, eso no es nuevo, ¿eh? Siempre ha habido discrepancias en el feminismo. Otra cosa es que el objetivo sea mostrar las discrepancias hacia afuera, ¿eh? Entonces, bueno, si ese es el objetivo de este año, pues tendremos que dejar que pase el año, que se reposen las cosas y ver qué ocurre en años posteriores. Bueno, en primer lugar queda, dentro de las reivindicaciones feministas, siempre ha estado el igual trato, la igualdad de oportunidades y la igualdad de condiciones, además de la igualdad de derechos. Yo explico la igualdad de esta manera, ¿no? ¿Tenemos igualdad de derechos? Digamos que sí. Con brocha gorda podemos decir que sí. Si luego hilamos fino, nos daremos cuenta que el ejercicio de los derechos tiene dificultades añadidas para la mayor parte de mujeres, de algunos derechos, ¿eh? Y luego tenemos que mirar también a las cosas que van surgiendo y que tienen que ser nuevas. Vamos a poner por caso, o que empiezan a apuntar, esa idea de la corresponsabilidad que hemos lanzado desde el feminismo que se reclama con una genealogía feminista desde 300 años atrás más o menos, lo hemos reivindicado, la corresponsabilidad, cambiar el concepto de ayudar por el de conciliar, por el de corresponsabilidad, que es el que ahora tenemos que poner en marcha. Tenemos ya la ley que permite a los papás tener el mismo permiso de paternidad a las mamás, pero las estadísticas nos dicen que hay muchísimos papás que solamente toman el permiso obligatorio de las 6 semanas, no de las 16. Entonces, claro, eso es un tema educativo de roles, de estereotipos, donde no me veo, donde sí me veo. Por lo tanto, eso es una asignatura pendiente enorme, que causa la mayor parte de desigualdades, el desigual uso del tiempo en mujeres y hombres. ¿Cómo está muy bien visto que los varones, aunque sean papás de niños pequeños y niñas pequeñas, se dediquen un tiempo de su vida a lo lúdico, a lo deportivo, a lo de reunirse con amigos, etcétera, etcétera, y eso, aunque tenga una criatura pequeña, nadie le extraña? y sin embargo, simbólicamente, para las mujeres eso es transgredir tanto que muchas no se atreven a hacerlo porque tienen un castigo peor. Esa es una asignatura pendiente de primer orden y tendría su base en la educación. Desde siempre tenemos que saber que para vivir hacen falta cuidados y que los cuidados los tienen que propiciar las personas que tienen cualidades y situaciones o personas adultas sanas, etcétera, a otras que no lo son, sean mayores, criaturas o bien personas que han tenido algún accidente o alguna enfermedad o algo así. Pues Elena, esto tenemos que poner, claro, pero que ya se enuncia, ¿no? Ya está ahí, por ahí enunciada. Pero apenas naciente. Bueno, hay mucho. Es que habría, como hay tanto por hacer, es imposible. No nos cabe todo en el tiempo limitado que tenemos, porque hay que dar paso a más protagonistas. Elena, ¿cómo podemos terminar la entrevista en el 8M? ¿Qué otro mensaje quieres transmitir a las mujeres? Un mensaje interesante. No hablemos tanto de que vamos para atrás, porque para atrás no vamos, no podemos ir, la situación es otra, sino cómo vemos ir para adelante. Cada vez más posibilidades de vivir mejor para más mujeres en el mundo. Este es mi mensaje. Este es el feminismo. Muchas gracias, Elena. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros.